Se inauguró en José C. Paz la Plaza de la Memoria. Después de varios años de trabajo constante y lucha por la memoria, familiares de desaparecidos de José C. Paz lograron inaugurar la Plaza de la Memoria. El año pasado se realizó un primer encuentro entre familiares de desaparecidos de José C. Paz y la región, y en aquella oportunidad, y con el apoyo del Servicio de Paz y Justicia de la Zona Norte de Buenos Aires, se propusieron para este año conseguir un lugar para homenajear a los militantes desaparecidos de la región. Finalmente, el viernes pasado, este trabajo se materializó en la inauguración de la Plaza de la Memoria. Antonio Fernández integra el Servicio de Paz y Justicia de José C. Paz y nos cuenta sobre la inauguración. El viernes inauguramos una plaza de la memoria. En José C. Paz, una zona alejada del conurbano y en realidad una de las zonas más chicas de lo que fue General Sarmiento, tuvimos una cantidad muy grande de personas desaparecidas, entre ellos niños prácticamente, que han sido alumnos de escuela secundaria de la zona, y una cantidad muy grande de personas que han sido delegados gremiales de distintas fábricas de la región. En este momento tenemos un listado de cerca de 40 personas que vivían en José C. Paz y que hoy los tenemos como desaparecidos. Alicia Figueroa, vecina de José C. Paz, estuvo detenida durante la dictadura y participó el viernes de la inauguración. Bueno, yo vivo acá en José C. Paz, siempre viví en José C. Paz, soy una ex detenida del año 75. En ese tiempo yo tenía 20 años cuando me detienen y estaba embarazada de 8 meses y medio. Y en esa detención, tras los golpes y tortura que me hicieron, mataron a mi hijo. Yo hoy tendría que tener un hijo de 36 años. Y fui liberada a los 5 meses y en el año 76 fue vuelta a detener. Me llevaron a Campo de Mayo, ahí me torturaron nuevamente, ya con picana y todas esas cosas. Y a los 48 horas me largaron, pero cerca de mi casa me tiraron a la noche. Además, los estudiantes secundarios de varias escuelas públicas empezaron a investigar sobre la historia y la militancia de los desaparecidos de José C. Paz. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.